poroto con patas. Esa mañana parecía estar pasando lo imposible. Kevin tenía una arruga de preocupación en su frente, justo él, que era el más sonriente del grado. Candela no podía resolver las cuentas más fáciles de la clase de matemática, justo ella, que había ganado las Olimpiadas Matemáticas el año pasado. Fernanda se había olvidado de traer la cartuchera, el cuaderno de comunicados y el sanguchito para el recreo. Justo ella, que nunca se olvidaba de nada. Y Rodrigo estaba callado. Justo él, que no paraba de hablar ni un segundo. Ese día, un aire de extrañeza se respiraba en el grado. Hasta la señorita Andrea lo notó, aunque nunca supo bien cuál era el motivo. En el primer recreo, chicos y chicas se reunieron en un rincón del patio que quedaba medio tapado por un sauce de ramas largas. Y fue Vivi la primera que habló. Si estamos acá es porque sabemos que algo raro está pasando. Esta mañana en la huerta de casa habían desaparecido todos los morrones y no encontramos ni rastros de dónde podrían estar, dijo Candela. Mi mamá tiene unos rosales, pero este año, cuando abrieron los pimpollos, los pétalos tenían una forma rara, como deforme, agregó Tomás. Entonces fue cuando Rodrigo decidió hacer su misterioso anuncio. Reunamos a todos los chicos y chicas que hayan visto algo fuera de lo normal. Tengo que mostrarles algo en el próximo recreo. El tiempo en clase parecía no pasar más y los chicos realmente no prestaban atención cuando la señorita Andrea hablaba de polución, desechos tóxicos y otras cosas más en la clase de naturales. Terminó enojada y dándoles más tarea por lo que no habían hecho en clase. Pero ese no era el verdadero problema. Cuando sonó el timbre, salieron corriendo al patio y fueron directo al rincón detrás del sauce. La cuestión era que esa vez eran muchos más y también habían chicos y chicas de otros grados. Tuvieron que hablar rápido antes de que los viesen las maestras y menos que menos la directora. Tenemos poco tiempo, apuró Vivi. ¿Qué tenés ahí? De golpe. Rodrigo mostró un frasco vacío de mermelada que tenía agujeritos en la tapa de metal. Adentro había un poroto. Un poroto con patas. ¿Qué es eso? Preguntaron todos a coro asombrados. Se empujaban por ver al bípedo poroto mientras la legumbre caminaba en redondo dentro del frasquito. ¡Paren! Gritó Vivi. ¡Dejen tranquilo a Rodri! Y que nos explique qué es esto. Vivi miró a Rodrigo con los ojos muy abiertos, animándolo a contar. El chico pasó a explicar la situación. Resulta que en casa no tenemos mucho espacio para una huerta, así que decidimos plantar algo que pudiera entrar en un rinconcito de nuestro fondo, que es muy chico. Plantamos porotos. En pocos días creció una plantita y la atamos a una caña para que crezca para arriba. Todo venía bien y al tiempo habían salido las vainas con los porotos adentro. Ayer, después de desayunar con mis papás y mis hermanos, decidimos cosechar los porotos. Pero cuando fuimos a ver la planta, las vainas estaban abiertas y vacías. Y los porotos por ningún lado. Hasta que vi algo chiquito que se movía cerca de una piedra. Sin que nadie me viera, lo agarré y lo guardé. Y es esto. Un poroto con patas. Una exclamación de asombro llamó la atención de varias maestras que empezaron a caminar hacia donde estaban reunidos. A la salida nos encontramos en el tobogán de la plaza, ¿les parece? Propuso Vivi. El resto de los chicos y chicas estuvieron de acuerdo. Y la reunión se terminó antes de que las maestras llegaran al sauce. Al mediodía, ya eran muchos los que estaban junto al tobogán de la plaza. En realidad, había chicos y chicas de todos los grados, y hasta varios de otras escuelas cercanas. Todos estaban hablando de las cosas raras que habían visto en sus huertas y jardines, mientras el frasquito de Rodrigo pasaba de mano en mano, entre exclamaciones de asombro. En un momento, la asamblea de chicos y chicas parecía que no iba a llegar a ninguna conclusión. Todos estaban sorprendidos como desorientados. Hasta que, En medio de la multitud, logró abrirse paso un pequeño que había pasado desapercibido. Ninguno prestó atención a la señorita Andrea, ¿no?, quiso saber. Muchos se enojaron con él y le preguntaron qué tenía que ver eso con un poroto con patas. Es que justo hoy la seño habló de la contaminación. ¿Y saben qué? Hay muchas fábricas que contaminan el aire, el agua y la tierra, completó Cande. Exacto, respondió el chico, que se llamaba Dani y era nuevo. Y acá cerca justamente hay una fábrica que tiene un tubo enorme que da al río. Por ese tubo larga un montón de líquido oscuro todos los días. Al escuchar esto, el poroto empezó a saltar como loco adentro del frasquito. «Tenemos que ir allá a ver cómo pararlos», gritó Fernanda. En medio de la preocupación y ansiedad general, todos los chicos y chicas salieron corriendo con Dani al frente, que los guiaba hacia la fábrica contaminante y, por supuesto, con el poroto con patas. Llegaron al lugar y dieron la vuelta. Era un edificio grande, bastante nuevo, con muchas luces y un alto y grueso alambrado que lo rodeaba. Los chicos y chicas bordearon el alambrado hasta llegar a la orilla del triste río que arrastraba sus aguas turbias. Y ahí lo vieron. Un enorme tubo que enfermaba cada vez más al río, a la tierra y a todos los habitantes del barrio. El poroto saltaba cada vez más fuerte, sacudiendo el frasquito. Rodrigo tuvo que agarrarlo con fuerza para que no se le cayera. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó un chico. El silencio era total. Los chicos y chicas estaban indignados, tristes, furiosos por lo que veían y realmente no sabían qué hacer. No se les ocurría nada. ¿Cómo podían un grupo de chicos y chicas frenar la contaminación de una gran fábrica? El poroto golpeaba casi con desesperación la tapa del frasco. Fue entonces que Rodrigo decidió abrirlo. El poroto saltó y cruzó el alambrado por uno de los espacios. Los chicos y chicas observaron con los ojos abiertos de par en par cómo el poroto corrió hacia el tubo gigante y se perdió por un costado. Durante unos minutos contuvieron la respiración y esperando que algo terrible y espectacular ocurriera. Pero nada pasó. Ya se estaban dando vuelta para volver a sus casas desanimados y derrotados, cuando Vivi gritó: «¡Miren allá, a lo lejos!». Desde el otro lado del tubo gigante, unas ramas con hojas muy verdes se abrían extendiendo y desparramando alrededor del tubo. Crecían a una velocidad increíble para una planta y envolvieron en pocos minutos toda la extensión del tubo. En un momento, el crecimiento se detuvo y en el silencio total se escuchó un crujido y otro y otro. El tubo completo y parte del edificio se desmoronaron bajo la presión de la planta gigante, mientras los chicos y chicas festejaban a puros saltos y gritos de alegría. Rodrigo era el único callado. Extrañaba a su pequeño amiguito saltarín. Muchos, pero muchos años después, los chicos y chicas que habían vivido esa aventura ya eran personas grandes y les contaban esta historia a otros chicos y chicas, de cómo se unieron y se organizaron para resolver un problema, de cómo armaron una planta de reciclaje y una huerta comunitaria en el lugar donde antes estaba una fábrica contaminante, y también de cómo un chico, ahora hombre, pudo hacerse amigo de un poroto con patas. Poroto con patas, un cuento de Carolina Arias.